Tengo la polla en candela y quiero comerte ese culo, culo, culo. A lo loco con su culo, culo, culo. Bien bellaco con su culo, culo, culo. Hasta abajo con su culo, culo, culo. Me vuelvo loco con su culo. Tengo la polla en candela y quiero comerte ese. A lo loco.